Quisiera algún deseo que me lleve al pasado. Oh, yeah. En donde ese entonces no estábamos peleados. Porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado. Me siento un cobarde por haberme alejado. Y siento que en mi vida fui un maldito tarado. Porque ahora yo solo pienso en ti. Y ahora yo no puedo dormir. Ey, solamente sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Ey, ahora yo solo pienso en ti. Ahora yo no puedo dormir. Solamente sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Ay, ay, me tienes pensando como un loco. Me deshabilito, no puedo hacer nada pensando que te toco. Ahora viene el verano, te tiras una foto modelando de espalda, enseñando las nalgas con aceite de coco. Quiero tenerte otra vez, dime qué es lo que case. Es que yo no puedo calmar esta sed. Lo que quieras te daré, yo me rindo ante tus pies. Dame un beso aquí en la boca, ven, hagámoslo otra vez. Ahora yo solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ahora yo no puedo dormir, no puedo dormir. Solamente sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Ahora yo solo pienso en ti, pienso en ti. Ahora yo no puedo dormir, no puedo dormir. Solamente sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Hacerte feliz. Una chica que siente novela, cuando pasa me deja secuela. Si la miro no puedo negar que yo quiero pasar una noche con ella. Y no sé cómo hacer para decirle que yo no la puedo olvidar. Y quiero decirle que me hace falta, no solo un fin de sino toda la semana. Es increíble cómo me mata, cómo me puede solo con su mirada. No sueña con un castillo, sueña con algo más complicado. Ver pelis y comer mil doritos con un hombre que no sea un tarado. Por eso me vine a su lado, a pesar de ser un desconfiado. Porque sé que ella también pasó por lo mismo que me había pasado. Baby, yo sé que tú quieres volverlo a hacerlo conmigo. Siempre estás en mi mente, no sé qué me hizo Cupido. Todo lo que me hiciste a mí es algo que nunca olvido. Tú olvida el pasado, estar junto es el destino. Y siempre pienso que te voy.